en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, como siempre en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Encantados de saludarte un día más en este jueves 19 de mayo. El calor sigue apretando, estamos ya en los 28 grados de temperatura. También saludos a todos los que nos sintonizáis a través de la televisión en Teleelch o desde cualquier parte del planeta en teleelch.es o en nuestra app gratuita. La Liga se acaba este próximo domingo. El Elche, con el punto final, cierra el telón de una temporada 21-22 que será recordada como la temporada de la permanencia tranquila. Objetivo conseguido. Los futbolistas se ponen un notable. Y el Elche, que cerrará la temporada, esperemos que con una victoria este domingo a las 5:30 frente al Getafe. Elche contra Getafe, Francisco contra Quique Sánchez Flores. Los dos equipos tienen 39 puntos. El objetivo del Elche es cerrar la temporada con una victoria en un campo que espera una gran entrada. Recordamos que el club ha puesto precios económicos para ese último partido. Las entradas para el público en general cuestan de 5 a 30 euros. Y por supuesto los abonados tienen entrada con su carnet. Para ese partido el técnico quiere poner lo mejor de la casa, aunque hay algunos futbolistas importantes, Lucas Boye y Mojica, que todavía es una incógnita si podrán llegar a tiempo. Lo normal sería que sí, si no hay una lesión grave. Otros como Barragán y Fidel, que no estuvieron en el último partido, sí llegarán, además de Pere Milla y Pedro Vigas, que se perdieron también el encuentro en Vigo por sanción. Las bajas ahora mismo serían las de Gonzalo Verdú, lesionado, e Iván Marcones, sancionado. Y el técnico del Elche, que espera, y el club, confirmar su continuidad, su renovación para la próxima temporada. Como reconocía Francisco, la sintonía es muy buena y se espera que en las próximas 48 horas se pudiera anunciar, máximo el lunes, su continuidad. Bueno, al final ya digo que la sintonía es muy buena, la comunicación es muy buena, sabemos cada uno cómo somos ya, nos vamos conociendo y por supuesto los dos vamos a exigirnos, ¿no? En el sentido de que yo quiero también no solamente lo económico, que al final nunca me he movido por esto, sino en lo deportivo, en la ambición que yo siempre hablo, si salen jugadores, pues la entrada de jugadores, bueno, pues al final algo que Cristian también en este sentido también lo maneja muy bien con Mantecón y bueno, pues ponernos de acuerdo en todo esto, porque al final para mí es muy importante y como estoy cómodo y estoy a gusto, bueno, pues esperamos que podamos llegar a ese punto de acuerdo. En pocas palabras, Francisco lo que no quiere es que le pase como le está pasando al Valencia desde hace unas temporadas. El singapurense, el propietario Peter Lim, lo único que hace temporada tras temporada es hacer caja, vender a los buenos, prácticamente no ficha y lo que ficha no supera lo que hay y al final el Valencia se va devaluando. Y poco le pueden exigir de estar en la parte alta de la clasificación. Francisco lo que quiere es contar con el equipo más competitivo posible para la próxima temporada, conseguir una permanencia todavía mejor, más tranquila y a partir de ahí, lógicamente, soñar, aunque él nunca venderá ese mensaje. Eso ya lo hizo y además públicamente en nuestros micrófonos el director del fútbol base del Elche, Jorge Raffo, exponiendo un poco o mucho la idea que hay en el club, al menos de puertas para adentro, luchar por Europa la próxima temporada. La

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Quedan apenas dos entrenamientos, mañana viernes y el sábado, y un partido, Elche-Getafe, para poner punto y final a la temporada 21-22, sin dramas, sin urgencias, sin desfibriladores, sin sustos, sin corazones encogidos. A diferencia del año pasado a estas alturas, en la que estábamos con todo lo que acabo de decir y más, con el corazón que se nos salía por la boca, porque el Elche tenía que esperar otro milagro, ganar al Atleti de Bilbao, que eso podía ser más o menos más sencillo, entre comillas, porque el Atleti ya estaba pensando en las vacaciones, pero esperar que el Huesca, que lo tenía todo a favor en su casa, con su afición en su estadio, contra un rival, el Valencia, que no se jugaba nada, no ganase. Bueno, pasaron ambas cosas. Y el Elche se salvó in extremis, y lo que ha cambiado la historia. ¿Os imagináis lo que hubiera pasado? Descenso, no sabríamos ahora en qué situación estamos. Es cierto que al descender tienes la ayuda del descenso, que pueden ser, dependiendo de los casos, 8, 10, 12 millones, y eso ese primer año te da el salto de calidad respecto a los rivales. Pero bueno, eso también pensaba el Huesca, y el Huesca desde luego este año no va a ascender. Y ya, pues a lo mejor pasan muchos años y no lo vuelves a conseguir. Quiero decir que la situación desde luego, ni hubiéramos vivido la primera división, porque la afición del Elche pues venía de una pandemia, bueno, la afición, todo el mundo. No había disfrutado del año en primera división, no había disfrutado del playoff. O sea, con lo que cuesta llegar y en un playoff no poder animar a tu equipo, no poder disfrutar de la fiesta del ascenso, no poder disfrutar luego aquí una recepción en Elche, ayuntamiento, luego todo el año en primera no poder disfrutarlo. Bueno, pues menos mal que el Elche consiguió salvarse, y bueno, este año se ha disfrutado en primera división, y además, aunque no se empezó bien, pues el equipo ha sabido pues enderezar el rumbo, y está claro que la próxima temporada pues va a ser una temporada ilusionante. Lógicamente hay que pensar en la permanencia como gran objetivo, pero sí es verdad, como apuntan todos, y no solo Jorge Raffo, que es el que más alto y fuerte lo ha dicho, lo de luchar por Europa, pero ya hemos escuchado ayer a Pedro Vigas hablar de que la propiedad, es decir, Christian Bragarnic, es muy ambicioso. Y lo que dijo Raffo públicamente en esta casa no es más que el reflejo de lo que piensa Bragarnic en los despachos. Si no, a Raffo no se le ocurriría soltar lo que dijo. Entonces, el año que viene va a ser la próxima temporada, no el año que viene, la próxima temporada va a ser una temporada ilusionante, porque hay que conseguir la permanencia como gran objetivo, pero a partir de ahí, bueno, soñar no cuesta dinero, ¿no? Y en ese sentido, la primera piedra que hay que poner, además de cerrar, ojalá, con una victoria el próximo domingo, ojalá que a campo lleno, por cierto, con calor, se esperan más de 30 grados a la hora del partido, y ojalá que con, bueno, pues una pequeña fiesta y que todos tengamos un verano fenomenal, a nivel deportivamente hablando, con el Elche, lo primero que habría que cerrar ya es la continuidad de Francisco. Lo que está sucediendo es lo normal. Tiras y aflojas, aún siendo conscientes de que las dos partes quieren continuar. Porque Francisco lo ha dejado claro. Para él, esta es la plaza idónea para seguir creciendo. Y él es un entrenador joven, preparado, con ambición de ser, en los próximos años, uno de los mejores entrenadores del país. De momento ya es uno de los mejores entrenadores del país, porque solo hay 20 entrenadores en primera división, que es la máxima categoría española, y está entre los 20 mejores del país. Solo los que trabajan, digamos que se puede decir que tienen la fortuna, ¿no?, de estar dirigiendo. Es cierto que hay entrenadores en paro que son buenísimos o tan buenos, y ahora mismo, por lo que sea, pues no están entrenando. Pero Francisco sabe lo que quiere y sabe que esta es una plaza idónea para conseguirlo. Yo visualizo y me veo. Ya siempre lo dije el otro día, hay una negociación por medio que al final esto no solamente depende de mí, depende también del club. Pero también he dicho muchas veces, la sintonía es muy buena, sabemos lo que hemos hecho, lo que hemos dado cada uno. Y ahora a partir de ahí, bueno, pues intentaremos lógicamente que todo vaya bien, con todo el respeto siempre, por el bien del club. Y yo he dicho que estoy súper contento, súper a gusto en un club que creo que tiene mucho por crecer. Y como yo quiero estar en un sitio que quiera crecer, creo que es un sitio idóneo. Además, Francisco tiene lo más importante que puede tener un entrenador. Y eso Bragarnich lo sabe. ¿Y qué es? El apoyo de los jugadores. Si tú no tienes el apoyo del vestuario, amigo, no vas a llegar muy lejos. Y Francisco lo tiene. Ayer, bueno, ya se lo escuchamos a Fidel hace un par de semanas como uno de los capitanes. Se lo hemos escuchado a Gonzalo Verdú, primer capitán. Y ayer se lo escuchamos cuando le preguntamos qué le había parecido, pues Francisco, desde que llegó, a Pedro Vigas. Bueno, yo creo que no tiene ninguna palabra mala, ¿no? Vino en una situación muy, muy mala del equipo, en la que la dinámica no era nada buena, y él supo darle la vuelta, ¿no? Sí que es verdad que, y en la realidad, el equipo no estaba, cuando estaba el anterior técnico, no estaba como tenía que estar, no, tampoco le estoy echando la culpa a él, ni mucho menos, era cosa de todos. Pero vino Francisco y supo darle la vuelta. Nos hizo creer en lo que trabajábamos, en lo que él nos pedía, y creo que es fundamental. Como te he dicho, solo hay palabras de agradecimiento hacia él, de buen trabajo, de buen hacer, y sobre todo que no nos ha dejado, vamos, ni relajarnos ni un segundo, y siempre está pendiente de todo el mundo, exprimiendo al máximo, y al final se ha visto reflejado. Sí que es verdad que igual no hemos tenido el mejor fútbol que le gustaría a la afición muchas veces, pero hemos conseguido resultados, que es lo que queríamos, y el objetivo. Al final no se le puede ir más, no se le puede pedir más, porque no, porque al final la salvación era lo que todo el mundo quería y lo que ha conseguido. Francisco tiene además varias armas muy a favor. La primera fundamental, que para lo que se le contrató en un momento difícil, lo ha solventado con creces. Te podría gustar más o menos su estilo. Imagínate que lo hubiera conseguido jugando al pelotazo, siendo amarrategui. Vamos, que suele ser un fútbol, digamos, menos vistoso. Pero si lo has conseguido, otra cosa es que luego diga, bueno, el propietario, sí, lo has conseguido, pero te doy la mano, pero no es lo que yo buscaba. Pero es que no. Es que además de conseguirlo, lo ha hecho desde el primer día y sin ningún tipo de rubor, en campos tan difíciles como el Bernabéu, Cornellà, el Camp Nou, Valencia, saliendo a pecho descubierto a jugarle de tú a tú a rivales grandes, medianos y pequeños, jugando con tres delanteros en campos como el Bernabéu, el Camp Nou, saliendo a presionar arriba, un equipo intenso que mete pierna, pero insisto, con valentía desde el principio. Y luego, cuando vienen mal dadas, vienen tres derrotas seguidas y hay que reaccionar, pues recula, ¿no? Es una manera de hablar, rectifica y dice, bueno, vamos a asegurar un poco más la portería, tres centrales, un equipo más armadito, le sale fenomenal, victoria contra Mallorca y en Sevilla contra el Betis y permanencia prácticamente virtual. Es decir, que el estilo, el sello de Francisco, yo creo que la gran mayoría de los aficionados se identifican con él. Primero, ese punto, ese grado de osadía para ser un equipo modesto en primera división con la plantilla más barata, de jugarle de tú a tú a cualquiera y en cualquier campo, que eso hay que decirlo bien alto, pocas veces en los 33 años que yo llevo retransmitiendo y siguiendo al Elche Club de Fútbol, y menos en una categoría tan difícil en primera donde tú no eres el Real Madrid, el Elche es el Real Madrid en segunda B, en segunda es el Sevilla, en primera es el Elche. Yo creo que todos entendemos, ¿no?, la analogía. Pues en primera, jugar con esa valentía y con esa determinación de no arrugar sino esperar atrás, yo creo que la mayoría de los aficionados se identifican. Entonces, si el estilo es bueno, equipo intenso, no dejas que el futbolista se duerma, y además consigues el objetivo con suficiencia, pues yo creo que son los grandes argumentos, la tarjeta de presentación perfecta, además de joven, exjugador, los futbolistas te respetan, hablan fenomenal de ti. Seguramente no hay mejor entrenador en estos momentos ahora mismo para el Elche que Francisco. Habrá muchos, pero que conoce ya el plantel, que conoce ya la casa, que tiene buena sintonía con el propietario, con el secretario técnico, pues seguramente ahora mismo hay pocos o ninguno, excepto el propio Francisco. Las negociaciones, bueno, decía Francisco que debían ser sencillas. Ha pasado prácticamente una semana de esas palabras, todavía no se ha anunciado su renovación, pero yo creo que estamos en el margen natural. Debe ser, pero bueno, al final una negociación, ya digo, al final hay dos partes y yo estoy muy bien, estoy a gusto y como siento que me siento valorado por todo el mundo, por lo tanto mi intención era de seguir, pero bueno, también hay que ver el objetivo de ambas partes, lo que vamos a querer y bueno, que pasen los días y ojalá podamos dar buena noticia en breve. Pues yo creo que de aquí al lunes máximo se va a conocer. Un Francisco al que lógicamente también despierta interés en otros clubes. Su puesta en escena de sus equipos siempre ha sido la de un técnico valiente y además en esta ocasión cogió un Elche en puntos de descenso y lo ha salvado, insisto, con relativa tranquilidad. Podría llegar a algún club y haberlo tocado. Él dice que ni ha llegado ni presta atención a otra cosa que no sea el Elche. No, de momento no es mi intención escuchar nada. Yo solamente tengo una reunión pendiente con la persona que tengo que tenerla, que es Cristian, y con Mantecón. Y con respecto al objetivo que tengo, lo tengo muy claro. Seguir afianzando el Elche en primera división, creo que es fundamental. No tener la expectativa más alta porque nos empezaríamos equivocando desde el principio. Por lo tanto, ser inteligente en la plantilla que vamos a formar, reforzar lo que entendemos que se debe de hacer y traer, bueno, pues jugadores que tengan que venir con hambre, con la ilusión de venir a un club humilde pero que quiere crecer y marcarnos las metas, bueno, que sean muy objetivas y muy claras de cara a la temporada que viene. Todo lógico, todo normal, aunque su pensamiento chirría con el de uno de los hombres del club, como es el director del fútbol base Jorge Raffo, que dijo en varias ocasiones que esta semana en A Todo Gol que el objetivo era luchar por Europa una vez afianzada la posición de permanencia, y Francisco ya ha dejado claro que todo lo que no sea la permanencia, todo lo que sea vender otra cosa que no sea la permanencia sería equivocarnos. Por eso digo que ahí ya no sé si hay roce o vamos a dejarlo ahí. Desde luego, yo sé que a cualquier entrenador no le gusta que le presionen metiéndole ya desde arriba la posibilidad, oye, no solo la permanencia, hay que luchar por algo más. Yo creo que esto se puede quedar en anécdota, pero desde luego ya supone la primera fricción, ¿no?, entre dos partes de un mismo club. Pero bueno, mientras sea por algo bueno, que no estamos hablando de algo malo, sino de algo bueno, ¿no?, de seguir en primera y de luchar la próxima temporada no solo por la permanencia, sino por algo más que en este caso tiene nombre más que apellido, Europa. El técnico del Elche, Francisco, que desde luego es ahora mismo, yo creo que el primer movimiento importante que hay que hacer, el cerrar su continuidad y a partir de ahí ya empezaremos, sobre todo a partir de la semana que viene, ya sin partidos, ya sin entrenamientos, a desgranar una plantilla en la que, claro que va a haber movimientos, pero ojalá se utilice el sentido común, que en este club no es muy habitual, y es lo de mantener lo que funciona, cambiar lo que no funciona e intentar que lo que cambias y lo que venga mejore lo que hay. Desde luego la teoría es sencilla, la práctica suele costar más, pero si tú mantienes el bloque, hay 14 futbolistas o 13 con contrato en vigor. Es cierto que de ahí puede salir alguno, o varios, y de los 8, 7 u 8 que acaban contrato en vigor, pocos te vas a quedar. Te interesa Omar Mascarell, el caso Peremilla, lógicamente, no muchos más.

Saludamos a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque tenemos ya la parrilla de ganadores de tanto a nivel individual como colectivo, clubes, cuéntanos. Así es Paco, teníamos como bien dices muchas ganas y por fin después de 3 años de parón por culpa de la pandemia regresa el próximo sábado 11 de junio a partir de las 9:30 de la noche la gala del Deporte Ilicitano 2022 que se celebrará en Lord del Chocolater. Como es habitual Paco, la prensa deportiva de la ciudad y la Concejalía de Deportes han elegido a los más destacados en este 2022. En esa gala se llevará a cabo un reconocimiento a los premiados por su trayectoria deportiva y los méritos obtenidos durante la temporada 21-22. En ese sentido, vamos a repasar los premios detalladamente. El premio Ciutat d'Elx al deportista más destacado ha sido en categoría masculina para el boxeador Kiko Martínez y en categoría femenina para la nadadora Ángela Martínez Guillén. Empezamos por Kiko. El púgil de Torrellano hizo historia el pasado mes de noviembre en Sheffield al convertirse en campeón del mundo en peso pluma. La sensación Martínez derrotó por KO al británico Keith Galahad, lo que le permitió igualar al español Javier Castillejo como los únicos 2 campeones mundiales de boxeo en divisiones diferentes. Escuchamos las palabras de Kiko Martínez tras conocer que ha sido premiado como el mejor deportista ilicitano de la temporada. Pues para mí es increíble, ¿no? Ser el mejor deportista de Elche. Para mí es un logro más en mi carrera. Es un sueño más cumplido porque tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanta esclavitud a la hora de cumplir tus sueños, ¿no? Es increíble cuando te lo reconocen, ¿no? Y cuando te lo reconocen en tu ciudad. Es maravilloso, o sea, para mí es increíble poder tener ese honor de ser el mejor deportista de Elche, más que nada porque hay mil deportistas buenos, mil deportistas entregados a su deporte y ser galardonado como el mejor deportista es un logro más hacia mi carrera. Muchísimas gracias a todos por haberme hecho cumplir otro sueño y para mí es maravilloso y un sueño hecho realidad. Por su parte, Ángela Martínez, la joven nadadora del KZM Swimming Team, formada en el Elche Club Natación, ha firmado un año sobresaliente. En 2022 se ha colgado el oro en el Meeting de Amberes, celebrado en Bélgica, en la prueba de 400 metros libres y también el bronce en el 4x100 libres. Además, ha logrado, Paco, clasificarse para el Mundial Absoluto con grandes marcas. Solo tiene 18 años, grandes marcas en 1500 y 800 metros libres y en 2021 sumó otros 2 metales de plata en el Campeonato Nacional de Natación de Piscina Corta en los 400 y en los 800 metros libres. Escuchamos a la mejor deportista ilicitana de la temporada, la nadadora Ángela Martínez. Para mí este reconocimiento significa mucho y siento un gran orgullo y que me alegro de que por lo menos el trabajo se vea reflejado, todo el sacrificio que hay detrás del deporte y nada, que muchas gracias. Bueno, pues en el Campeonato de España quedé campeona de España absoluta y absoluta joven. En el 1500 hice 16-20, que fue mínima para el Campeonato del Mundo. Luego en el 800 quedé también segunda absoluta joven y tercera absoluta por detrás de una chilena y de una española y también conseguí la mínima para el Campeonato del Mundo. Ángela Martínez, Paco, es una de las principales promesas de la natación española. El premio Ayuntamiento de Elche al club más destacado de la temporada 21-22 es para el Club Balonmano Elche por los títulos cosechados por el primer equipo femenino, el visitelche.com, la Copa de la Reina a finales del curso 2021 y la Supercopa de España en la presente campaña. Las guerreras de Joaquín Rocamora hicieron historia en mayo al ganar el primer trofeo nacional en los más de 60 años de vida que tiene la entidad de Carrús. El conjunto ilicitano se proclamó campeón de la Copa de la Reina en Gran Canaria ante Aula Alimentos Valladolid y 4 meses después se alzó con el título en la Supercopa de España contra el Veravera. El premio Palmerar de Elche, Fundación del Deporte, a la empresa por su constante apoyo al deporte ilicitano es para Ascensores Serki, la empresa ilicitana dedicada al mantenimiento de ascensores y nuevas instalaciones de cualquier tipo de aparato elevador. En el último año, Ascensores Serki ha colaborado con el Fútbol Sala Juventud de Elche, el Club Baloncesto Silla de Ruedas Ruedas Elche, la Unión Ciclista Ilicitana y la Fundación del Deporte Ilicitano. El premio Misteri d'Elx por los valores humanos es para Deportes Sin Adjetivos, el club deportivo para personas con discapacidad intelectual que lidera su presidente Antonio Pardo. Entre sus logros destacan 150 medallas en competiciones oficiales a lo largo de sus más de 8 años de historia. El premio IGCA Elx, que recoge un hecho histórico que por su especial relevancia haya significado la mejora del deporte en Elche, es para el Club Baloncesto Ilicitano. La histórica entidad que preside Carlos Guerrero logró el ascenso a la Liga EVA en la temporada 2021 de su primer equipo masculino, algo sin precedentes en la historia del baloncesto ilicitano. Además, a principios del mes de mayo, Paco, el equipo masculino junior alcanzó los octavos de final en el Campeonato de España celebrado en Huelva. El premio Elche Ciutat de Sports a la constante labor en la promoción del deporte ilicitano es para la sección de natación del Club Tenis Elche, cuya escuela tiene como fin contribuir a la enseñanza, promoción, divulgación y práctica de esta disciplina. En concreto, tiene como objetivo la iniciación a la natación de competición. Por otro lado, los premios Dama de Elche por toda una vida dedicada al deporte que entrega la concejalía son para Laura Cámara, Paco Carratalá, Paco Durá y María Ángeles Urbán. Además, en la gala tendrán menciones especiales la ciclista ilicitana Ariadna Ródenas, campeona de la Titan Desert 2021 y de Europa en ultramaratón, Luis Paredes, referente en competiciones de natación adaptada, el Joventut de Elche por el histórico ascenso la temporada pasada de su primer equipo femenino a Primera Nacional y el Elche femenino de Quique Cano por su ascenso a la Liga Reto Iberdrola. Por último, Paco, destacar que los deportistas olímpicos Óscar Gil y Raúl Martínez tendrán también otro reconocimiento por su participación el verano pasado en los Juegos de Tokio 2020. El futbolista, recordemos, se colgó la medalla de plata con la selección española de fútbol tras alcanzar la final, mientras que el taekwondista participó en la categoría de menos de 80 kilos. Por cierto, que Raúl Martínez no para porque este viernes participa en el Campeonato de Europa. Así que enhorabuena a todos los premiados y reconocidos en la Gala del Deporte Ilicitano 2022. Insisto, Paco, la cita será el sábado 11 de junio a las 9:30 de la noche en Lord del Chocolater. Está previsto también que por allí pase Nino, la leyenda del Elche Club de Fútbol, que tendrá un merecido reconocimiento por su trayectoria deportiva. Pues dicho queda, ahí está ese tablón de excelentes ganadores y galardonados por parte de la Concejalía de Deportes y la prensa deportiva de Elche. Enhorabuena a todos ellos. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Pues mañana hablaremos ya de lo que va quedando de la agenda deportiva del fin de semana, cada vez menos partidos en marcha y, por supuesto, de la última hora ya de ese Elche-Getafe con el objetivo, la ambición de superar la cota psicológica de los 40 puntos, llegar a los 42. Para eso hay que ganarle al Getafe. Ambos se enfrentan con 39 puntos. Mañana te lo contamos todo. Mañana, además, con las palabras de Francisco en rueda de prensa. Un placer. Que paséis feliz tarde. Hasta mañana. ¿Recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772.